a comunicarme con ustedes debido a problemas, bueno, no a problemas, debido a motivos laborales, me he ausentado estas 3 semanas. Pero bueno, ya me incorporo nuevamente y dándoles la bienvenida a esta noche de metal y motocicletas. Ya saben, gente, cualquier sugerencia, cualquier comentario a través del www.radiocce.com, los 940 AM o el Facebook fanpage de Torque y Metal. Señorita, señora. Muy buenas noches, mi querido Quito, mi hermoso Ecuador, en todos los rincones que nos escuchen. Muchísimas gracias por la sintonía. Hoy estamos para disfrutar la noche. Hablaremos de un tema muy, muy interesante, muy necesario al momento de manejar, de conducir y de transitar por las vías. Así es, gente. Bueno, el día de hoy se está ausentando Nax, ya que ahora le tocó a él. Los motivos laborales no le permitieron venir el día de hoy, pero seguramente nos está escuchando, está enlazado, así que... Enlazado. Está enlazado. ¿De dónde se enlazó? ¿Dónde se lanzó? No sé. Bueno, uy. Pero Snacks, que nos estás escuchando, muchas gracias, viejo. Aquí estamos con Lunita dando la cara, no me entiendes. Bueno, vamos a empezar primero con un poquito de música y de ahí sí... vamos a ir retomando el programa con el día de hoy, esperando y estamos a la espera de que llegue nuestra invitada de lujo, que nos va a hablar un poquito sobre el tema de hoy. De lujo, genial. Sí, así es, gente. Bueno, esta noche va a ser una noche un poquito extrema, un poquito pesadita, pero igual, de todas maneras, ahí va, les vamos a soltar un poquito de black metal y esto viene a cargo de Venom y se llama Black Metal. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. We'll be right back. Oh, Black Metal. Listo, gente, estamos ya de vuelta aquí en Torquí Metal. Bueno, lunes 9, mejor dicho, se va a llevar a cabo una rodada, o mejor dicho, una reunión de motociclistas, para las personas que no lo conocen, en la cual se va a estar celebrando la octava semana de la seguridad vial. La novena semana de la seguridad vial para fomentar la conciencia vial en el Ecuador. Del 1 al 8 de julio, impulsado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en conjunto con la Agencia Nacional de Tránsito, o sea, la ANT, la Comisión de Tránsito de Ecuador, la CTE, la Policía Nacional y varias ATM de los GAD municipales, se cumplirá la octava semana de la seguridad vial con el objetivo de poner en práctica mecanismos que permitan mejorar la seguridad de la ciudadanía, evaluar las acciones realizadas, proponer soluciones eficaces y promover políticas que contribuyan a reducir el número de víctimas por siniestros de tránsito. La jornada iniciará con el evento inaugural que se realizará en Quito el 2 de junio a partir de las 9 de la mañana, espacio al que asistirán autoridades de las entidades organizadoras, representantes del Banco Interamericano del Desarrollo, transportistas, organizaciones sociales, académicas y ciudadanía en general, a través de las capacitaciones, talleres, foros, actividades coordinadas y permanentes, se llevarán mensajes de seguridad vial a la ciudadanía con el firme propósito de salvar vidas. Para lograr un país libre de muertes por siniestros de tránsito, se ha planificado actividades a escala nacional a fin que el mensaje de prevención y seguridad vial llegue a más ecuatorianos. En Guayas, por ejemplo, las actividades por la octava semana de la seguridad vial inician el 1 de julio con la Caminata por la Vida, que se llevará a cabo en el Parque de los Samanes, y con la rodada motociclística a partir de las 10 de la mañana desde Guayaquil hasta la provincia de Santa Elena. En Napo, por ejemplo, la ciudadanía podrá disfrutar del show de Paquito Policía y sus amigos, además de las actividades como el ciclopaseo en el Cantón Carlos Julio Arrosemena Tola. En la provincia del Cañar, la población podrá asistir al desfile que se realizará el 6 de julio en el Cantón Bibilán y a la Feria Ciudadana en el Cantón Troncal. En el 2017 se registraron 2.153 muertes por siniestros de tránsito, cifra que será posible reducir únicamente con el cambio de comportamiento y la colaboración de todos los actores viales. El problema de salud pública es posible. Este problema de salud pública es posible vencer si todos se informan y participan. Es hora de tomar acción. Asistan a las actividades por la octava semana de la seguridad vial. Únanse al Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Muy interesante. Así que todos convocados a asistir a estos mega eventos. Muy importante hacer conciencia, ¿cierto? Así es. Bueno, más que todo, como lo estamos viendo, es la octava semana, la novena semana, perdón, yo sigo con el año anterior. En la novena semana, o sea, sería bueno que la mayoría de personas que por lo general están conduciendo a diario, toman buses, peatones, que obviamente son todos, si es que no es casi nadie, obviamente asistan a este tipo de charlas, de conferencias, son totalmente gratuitas. Son talleres, como le estábamos leyendo en el comunicado, talleres, festivales, todo tipo de actividades que las autoridades han optado por presentar hacia todos los que conformamos el tránsito aquí dentro de la ciudad y en sí dentro del país. Entonces son pequeños, son estas grandes iniciativas de las autoridades para que nosotros podamos asistir, nos capacitemos y conozcamos un poquito más sobre esto, sobre la seguridad vial, que es el tema principal que vamos a tratar en el programa del día de hoy. Así que gente, ya saben, a medida que se vaya desarrollando el programa, les iremos diciendo dónde nomás se van a llevar a cabo las actividades, de qué se tratan, y estamos todavía un poquito a la espera de la invitada especial. Así es. Lunita. Pues bueno, como siempre, no podemos dejar de lado de ser gratos y agradecer a todos aquellos quienes nos apoyan y nos escuchan. Así que vamos a empezar con una serie de saluditos. Hágale. Pues nos vamos hasta la playa. ¿Playa? ¿Sí? Bueno. Vamos a saludarle a la teacher de Enselvin. Vamos a volver acá a Quito a saludar a Marisa, que es independiente. A Daisy en Santo Domingo, a Lala en Guayaquil. Monchi, que pertenece a Guerreros del Camino. A Gigi, que pasa en el sur de Quito, también ella es independiente. Vamos a extendernos muchísimo más lejos, vamos a llegar hasta México. Allá tenemos contacto como MME, que somos Mujeres Motociclistas de Ecuador. Tenemos contacto con Angie Luna, que es fundadora de Mujeres Bikers de México y Mujeres Bikers Internacional. ¡Arajo! O sea que ya nos están sintonizando desde México. Así es, por allá. Así que, Angie preciosa, Luna papachos y bendiciones. Seguimos con los saluditos. Les saludamos especialmente a Alexis, vocalista de la banda Joker. Es un cantante de rock especial. Ya lo tendremos próximamente como invitado aquí para que sepan también su trayectoria y lo puedan contratar también. Nos vamos a Guayaquil, saludamos a Joa, que pertenece a Terroristas. Nos vamos al sur de esta bella patria, a Roberto González, mi compadre precioso. Ya, perfecto. Saludamos también en Cumbayá a Fabricio Lalama, besos. Mauricio Romas, besitos, pertenece a Depredadores. Saludamos también igualmente a México, a Queen, Star Queen, besos y Luna Papachas para todos ustedes. Un saludo muy especial, tenemos una oyente magnífica, es la esposa de Emilio Treviño Borges. Nos está escuchando, mi bella preciosa, como siempre te mantenemos al tanto de nuestras actividades como MME, haciendo ayuda para ti, haciendo unión para ti, fuerza para ti y apoyo. Así que estamos presentes aquí, mija, un saludo fraterno para ti, para Emilio también, una pronta recuperación. Así es, bien, esos son los saludos para toda la gente, muchas gracias por su sintonía. Antes que nada, estamos con un pequeño problemita técnico en Facebook que ya lo estamos tratando de solucionar, así que por favor no se desesperen, ya mismo salimos al aire. De igual manera quiero enviarle un saludo muy especial a mi hermano que obviamente nos está escuchando todas las noches, a Jorge, a Joshua, a mi padre también que nos está escuchando, Fabián, licenciado, muchas gracias por su sintonía. Y a muchos de mis alumnos que prácticamente esperan a que el día viernes y me dicen, a ver, profe, a ver, voy a ver si es que es verdad que sale. Así que me imagino que por ahí me están escuchando. Un saludo para ti, Marcela, que todito el día pasaste diciéndome a qué hora sale, a qué hora entras, si va a ir ahora, ni sé cuánto, ni sé cómo, que había estado escuchándonos las tres anteriores semanas y nunca me oyó, así que... Ok, apapachos, Marcela. Marce, para ti un saludo muy especial. ¿Lunita? Qué lindo, claro que sí, yo también continúo en el sur, mi bella y hermosa Loja, a mi mami, mis hermanas, mis sobrinos, principalmente aquí al ladito, a mi bebé acaba de ingresar, a mi esposo, a mis hijitas, besos y bendiciones. Así es, gente, bueno, continuamos con más musiquita, esto viene a cargo de Atis y se llama Fuerzas Eternas, disfrútenlo, esto es Torqui Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back.

Partamos de la definición de seguridad, que no es más que la ausencia de peligro o riesgo. Esto conlleva a tener una sensación total de confianza que se tiene en algo o en alguien. Pero ojo, a título personal, considero que a veces la confianza excesiva nos juega una mala pasada, ya que como lo dice la palabra, nos confiamos demasiado y dejamos de lado ciertos detalles que suelen pasar por sencillos y al momento de ejecutar maniobras nos pasan factura. Ahora bien, hablemos de seguridad vial, siendo ese el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito mediante la utilización de conocimientos como leyes, reglamentos y disposiciones, también normas de conducta, bien sea como peatón, pasajero o conductor, a fin de usar correctamente la vía pública, previniendo los accidentes de tránsito. La seguridad vial se encarga de prevenir y o minimizar los daños y efectos que provocan los accidentes viales. Su principal objetivo es salvaguardar la integridad física de las personas que transitan por la vía pública, eliminando y o disminuyendo los factores de riesgo. Si hablamos de evitar accidentes, entonces hablamos de seguridad vial, activa o primaria, y se aplica al factor humano, a los vehículos y a las vías. Por ejemplo, un elemento de seguridad vial activa en las vías son las señales de tránsito. En la motocicleta son los frenos y en el factor humano la velocidad adecuada a la que se conduce. La seguridad pasiva o secundaria comprende una serie de dispositivos cuya misión consiste en tratar de disminuir al máximo la gravedad de las lesiones producidas a las víctimas de un accidente una vez que éste se ha producido. Por ejemplo, el casco es un elemento de seguridad vial pasiva aplicada al factor humano, el slider aplicado a la motocicleta y en la vía son los guardarrailes colocados a los lados de la vía en tramos peligrosos para impedir que los vehículos se salgan de la vía o puedan chocar con elementos más peligrosos. Así que ya lo saben, esta es la primera introducción respecto a seguridad vial. Miren, esto se aplica no solamente a las personas que manejan algún tipo de vehículo, sea este carro, moto, bicicleta, incluso, qué sé yo, patines, patineta. Es muy importante ser conocedores de la ley, es muy importante ser activos en el respeto ajeno y el respeto propio. Si uno hace caso de las leyes, en un mayor porcentaje estará bien. Pero si uno infringe o desconoce las leyes, pues una por un error no se puede defender y otra pues simplemente corre con muchas consecuencias. Muy buenas noches, mi Hola. Estimada Mari. ¿Cómo estás? Un gusto de conocerla, bienvenida al programa. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿de qué se trata su evento el día lunes? A ver. Bueno, más que todo nos va a hablar un poquito Mari, buenas noches, bienvenida, gracias por darte el tiempo antes que nada, muchísimas gracias a ti. Salo, también muchas gracias por haber asistido y darte el tiempo más que todo, sé que estás a full, estás prácticamente a nivel nacional coordinando todo esto de la Semana de la Seguridad Vial. Por eso te agradecemos mucho, tanto para nuestros oyentes como para nosotros. Es un honor siempre tenerte aquí en Torquimetal. Gracias a ustedes por la cordial invitación y no les podía fallar porque realmente hablar de seguridad vial es hablar de vidas. Entonces mi responsabilidad con la vida es al 100% y el compromiso con la Hermandad Biker al mismo 100% y por eso es que me di el tiempo para estar aquí con usted. Muchas gracias Mari. Por favor, conversanos, ¿de qué se trata esto de la Semana de la Seguridad Vial? Que es, creo que me parece, la octava semana. Novena semana. Sí, yo sigo con ocho. Sí. Sí, es la novena Semana Nacional por la Seguridad Vial. Las Naciones Unidas en el año 2010 se reunieron y decidieron realizar el diseño de acción por la seguridad vial. Comenzó en el 2011, estamos ya muy cerca de terminar en el año 2020 y este era un compromiso de todos los países a nivel mundial para trabajar en favor de bajar esta pandemia lamentable que son los mal llamados accidentes de tránsito. Y yo siempre recalco esto porque dentro de nuestro idioma siempre estamos hablando de accidentes de tránsito, pero si se pudo prevenir no es un accidente. el 98% estamos hablando de que son siniestros de tránsito, porque sí se los puede prevenir. El 2% lo dejamos como un margen de que sí fue por alguna otra causa intempestiva, como por ejemplo una caída de una roca, el deslizamiento de una montaña, o sea, muchas cosas ya que son externas a lo que es el factor humano. El 98% sí es factor humano, tanto de conductores, de transporte, de buses, sí. Por eso es que dentro de las primeras causas ahora de mortalidad o de discapacidades son los distractores, como el celular. Lamentablemente el celular es una de las primeras causas ahora de ocasionar un siniestro de tránsito, la velocidad, la imprudencia, la impericia, y luego está el alcohol, que antes era el que marcaba el primer lugar, ¿no? Entonces, al ver todo esto, porque realmente al año mueren 1.260.000 personas al año, son más de 3.000 personas al día, yo hago una relación. El 11 de septiembre hubo un siniestro fatal, que fue el ataque a las Torres Gemelas, donde murieron 3.000 personas en un solo día. Y no tomamos conciencia de que todos los días en el mundo mueren 3.000 personas a causa de un siniestro de tránsito. Nosotros seguimos recordando el 11 de septiembre, todo el mundo se paraliza nuevamente y recuerda lo que sucedió. Pero si 3.000 personas mueren al día, nosotros como que es algo que sucede siempre. Entonces nace ahí la Semana de la Seguridad Vial en todos los países del mundo. Ecuador ya plegó desde hace 9 años ahora, vamos por la novena semana, y lamentablemente no se ha hecho muy muy conocido, muy pocas personas conocen de la Semana de la Seguridad Vial, pero se hacen varias actividades a nivel de todo el país. Este año comenzamos este domingo primero en la ciudad de Guayaquil. Organizamos Corazones en el Cielo y la Federación Ecuatoriana de Motos y Mototurismo, una gran rodada desde Guayaquil, desde la Primax de la Vía La Costa, y llegamos a Santa Elena. También me place indicar que en esta rodada va a estar presente el director nacional de la Agencia Nacional de Tránsito, el economista Pablo Calle, va a estar el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, posiblemente nos puede estar acompañando el señor ministro también, y además está el gobernador de la provincia del Guayas. Entonces arrancamos con pie derecho. Perfecto. Qué buenas felicitaciones. Bueno, Mari, como estabas conversando tú, la diferencia entre accidente a siniestro, como dices tú, un siniestro se pudo prevenir, ¿sí? Dentro de lo que involucra eso de la Semana de la Seguridad Vial, me imagino que van a llevar a cabo ustedes algún taller, exposiciones, algún tipo de rodada algún tipo de festivales, si vale el término, para poder concientizar con la gente, más que todo hacerle la invitación a la gente que asistan a este tipo de talleres. Sí, exactamente. El día domingo arrancamos, como te decía, en Guayaquil con la rodada motociclística. El día domingo también hay una caminata por la vida que le está organizando la Comisión de Tránsito del Ecuador en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Agencia Nacional de Tránsito. Y toda la semana se trabaja en los 5 pilares del diseño, que es institucionalidad, vehículos más seguros, usuarios más seguros. Y uno de los pilares fundamentales en los que la Fundación Caruna Corazones en el Cielo está enfocada es respuesta tras los siniestros de tránsito. Ese es el último pilar. Entonces nosotros vamos a tener como fundación el día jueves y viernes una actividad el día jueves en la Naciones Unidas y Shiris. La misma actividad se va a replicar el día viernes en la Plaza Foch. Es una actividad donde nosotros vamos a demostrar qué es lo que sucede cuando estás conduciendo como conductor o como peatón al ingerir alcohol, y qué es lo que sucede en el mismo caso como conductor, como peatón o como cualquier parte consciente de la movilidad, el conducir bajo estos estados, ¿no? Uh-huh. Tenemos una sorpresa, porque como estamos mundializados, vamos a tener una cancha donde vamos a hacer esta actividad. Va a haber premios para las personas que retuiteen o que manden mensajes a su familia. Se va a hacer la entrega en Maresa porque hicimos un convenio. Estamos trabajando de la mano con AEADE, que es la Asociación Ecuatoriana Automotriz, y se nos unió también Maresa, porque ellos están conscientes de todo esto. Claro, nos unimos al EMETOP y a la ANT para poder hacer esto. Dentro de la Semana de la Seguridad Vial, cada día se va a trabajar en uno de los pilares. Ejemplo, el día lunes se trabaja en institucionalidad. Va a ser la inauguración a las 9 de la mañana, donde todos están invitados para que sean parte de este gran evento. Es en el auditorio principal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y ahí vamos a tener una conferencia muy buena, que es los avances del Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Este es otro tema muy interesante. Lamentablemente las cosas buenas vienen de hechos trágicos. Nosotros el año anterior vivimos un hecho muy desastroso con un bus de transporte de La Maná, donde murieron varias personas incineradas. Esa misma noche se empezó a trabajar en el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, y con el presidente de la República, cuando estuvimos, se determinó que las acciones son emergentes. Este pacto es un paraguas que abarca todas las instituciones, tanto públicas como sociedad civil, transportistas, la academia, y tiene 42 acciones a tomar. Tenemos plazos a corto, mediano y largo plazo para trabajarlos. El día lunes la gerente del pacto nos estará informando cómo está funcionando ya el pacto. Lamentablemente todavía no vemos resultados. Las estadísticas hablan por sí solas, vemos que vamos a la alza, pero esto es cuestión de tiempo y de fe de que lo vamos a lograr. A todos invitarles a cada actividad que se va a realizar de lunes a viernes en el auditorio mismo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Todos los días son muy interesantes, todas las charlas son de mucha importancia para nosotros como ciudadanos, el irnos enterando un poquito de lo que es esto tan grande llamada nuestra seguridad claro vial. Claro que sí. Uh-huh. Yo creo que es una cuestión de amor propio, de uh-huh. cuidar por uno, de ver por uno, informarse más, aprender lo que más se pueda. ¿Y por qué no buscar la seguridad, que es algo primordial? Todos los días salimos y regresamos a casa, pero cuando salimos de casa no sabemos si vamos a volver. ¿Por qué? Porque a veces o uno comete imprudencias u otras personas las cometen. Entonces, a veces solemos acreditar culpas a otras personas, pero si nos ponemos a hacer un verdadero examen de conciencia, somos nosotros también quienes somos los imprudentes que provocamos ciertos problemas, ciertas complicaciones, accidentes. Así es, yo al manejar vehículo y al siempre dejar a mis nenas, a mis guaguas en sus estudios, yo veo como la gente literal anda como zombies caminando sin fijarse, sin ver, claro, como la ley dice, que la vía tiene preferencia del peatón. Pero no por esto voy a cruzar sin ver, literal, porque así es. Mi esposo me decía, ten cuidado cuando ves rodar una pelota, siempre hay un niño detrás, sí. Entonces, hay cuántas cosas que ignoramos, que desconocemos, que literal vivimos por vivir desconociendo el respeto personal y el respeto a los demás. Entonces, por eso, qué importante es hacer este tipo de campañas y poder nutrirnos de conocimiento, incluso para tener cuidado, precaución. Y si en el funesto caso pasara algo, tener el respaldo del conocimiento para poder uno defenderse. Discúlpeme, señor o señora, usted cometió tal error, no es mía la culpa. Pero sin embargo, vivimos actuando irresponsablemente, ¿cierto? Qué maravillosa labor la suya. Qué maravillosa estar detrás de tamaño trabajo, bastante arduo. ¿Cómo han sido estos días? Sí, estos días han sido de correr, pero no únicamente estos días. Nosotros venimos desde hace 5 años y medio trabajando 24/7. Uh-huh. y yo amo lo que hago, pero lamentablemente, como dije hace un momento, detrás de cada labor siempre hay una historia. Nunca pensé estar yo de este lado. ¿Un porqué? Siempre hay un porqué, pero también yo logré encontrar el para qué. No todas las personas logran encontrar el para qué. Muy cierto. Yo encontré el para qué de lo que yo tuve que vivir, lamentablemente. Y lo que acabas de decir es una gran verdad. Si no hay educación, si no hay conciencia, si no hay controles debidos, no vamos a parar con esta pandemia, lamentablemente. A mí me tocó aprender de la experiencia y de una muy mala experiencia. Y es por eso que la labor mía continúa, porque yo no quiero que ninguna persona viva lo que yo viví, reciba la llamada que yo recibí, que cambió mi vida y la de mi familia para siempre. Es eso lo que tú acabas de decir. Siempre hay alguien en casa esperando por nosotros, y el quedarte esperando a esa persona y saber que no va a llegar es terrible, algo que no lo voy a poder superar nunca. Pero de todas maneras yo hice una catarsis, tuve contención y he podido cambiar mi manera de vivir. Vivo con el dolor, me acostumbré a vivir con el dolor. Muchas personas piensan que he superado. No lo he superado. Yo extraño la llegada de mi hijo. Todas las noches yo sabía el sonido de su moto y era la tranquilidad de saber que llegó. Pero no, a mí me robaron mi sueño, robaron los sueños de mi hijo. Y lo increíble de todo esto, y porque yo estoy tan enfocada en trabajar con los motociclistas, es justamente por esto. Uh-huh. El para qué de mi vida es esto, porque él amaba esta pasión, la libertad de conducir una moto, y él no estaba en la moto el momento que sufrió el siniestro. Mi hijo fue atropellado por un conductor ebrio a alta velocidad. Pasó 16 días en terapia intensiva y murió. A lo mejor como que para mí hubiera sido mucho más fácil aceptar que estaba en su moto. Claro. Y no como peatón. Pero las cosas se dieron así, entonces el compromiso mío que tengo con los motociclistas es muy grande. La estadística de este año, del año anterior, es muy lamentable. El porcentaje más alto de personas que mueren en un siniestro de tránsito son los motociclistas, y no es justo. Sí, es verdad que hay personas imprudentes que no saben conducirse bien en la vía como motociclistas, pero tampoco hay el respeto hacia el motociclista. Entonces esto va en doble vía. Muy el educar y el concienciar es la parte muy importante. El educar a los niños pequeños, ellos nos van a enseñar luego a nosotros, pero es un trabajo que va a durar muchos años. El sensibilizar va a más corto tiempo. El concienciar, lo que tú acabas de decir, de que cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre nuestra vida primero, y sobre la vida y la tranquilidad de nuestra familia, y mucho más aún la tranquilidad de otra familia. Por eso es que yo digo, cuando tú sales como cualquier actor vial, ciclista, motociclista, peatón, conductor de vehículo, conductor sportman o conductor profesional, aparte de tener la responsabilidad de tu vida, la tranquilidad de tu familia, también puedes convertirte en un ladrón de sueños de otra familia, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, las autoridades están con una responsabilidad increíble. Los controles también nos ayudan muchísimo. Nosotros vemos que no hay una buena cantidad de controles. Hoy en los feriados todos se activan y hay muchos controles de cómo los vehículos salen de los terminales, pero ¿y el resto de tiempo? Nosotros podemos hacer un viaje largo desde aquí a Ambato. La carretera es espectacular. Así es. ¿Y en alguna parte nos paran? No nos paran. Yo he visto vehículos que van a 140, 150 kilómetros por hora y nadie les para. Y este vehículo a 150 kilómetros por hora se le cruza a un perro, o está una piedra, o hay algún pequeño deslave o alguna cosa en la carretera, no va a contar la historia, ni él ni toda su familia. Entonces lamentablemente nos faltan controles. Así es. Bueno, unas sabias palabras decían, no tenemos todo el tiempo para aprender en carne propia los errores que cometen las demás personas. Entonces, tratemos de aprender de lo que cometen otras personas y hagamos conciencia, simplemente, así de sencillo. Si, por ejemplo, yo pongo el dedo en la candela y usted ve que yo me quemo, pues usted no va a ir y a meter el dedo, ¿cierto? Entonces, sí, hace falta muchísimo más seguir insistiendo. Algún momento llegará el día en que sea de frutos concretos, seguidas. Sí, lamentablemente hay muchas cosas que suceden dentro de esto y que nosotros somos como que actores un poco invisibles, no queremos aceptar esta realidad. Yo siempre digo que con lo que nosotros trabajamos es después de la noticia. Nosotros sabemos lo que sucede el momento mismo de un siniestro de tránsito, donde están involucradas muchas personas. Siempre asumimos que está involucrada solo la familia víctima del siniestro de tránsito, la persona que murió o la persona que quedó con una herida. ¿Qué pasa con las personas que asisten? Policías, agentes civiles de tránsito, paramédicos, médicos, todos ellos están involucrados, los mismos periodistas, pero esto no se visualiza, no se da a conocer el dolor que es desde el momento mismo del siniestro. Asumimos que son personas que están dentro de un uniforme y que no sienten, pero son seres humanos con sentimientos, seres humanos que a lo mejor asumen ese momento que el niño que están levantando puede ser su hijo. El momento que tienen que hacer una llamada y les contesta la mamá, yo sé lo que sienten. O sea, no es fácil decirle acérquese a tal sitio porque su hijo o su hija sufrió un siniestro de tránsito. Claro. Y la mamá siempre preguntamos, ¿y cómo está? Y a lo mejor él sabe que está... Debería de haber la preparación adecuada. Exacto. Para dar este tipo de noticias. Hay la preparación adecuada, pero a pesar de eso son seres humanos. Claro. Y lo grave de todo esto es que no se hace contención con este grupo de personas. Ellos van cambiando su genio, su salud, porque lógico, no pueden llegar a su casa y contar lo que acaban de ver. A veces nosotros no sabemos por qué después de un momento que se vuelve a encontrar con ellos, digamos que en el bar de un hospital ellos están tranquilos y riéndose, pero es que es una manera de desahogarse, porque no pueden estar sumidos todos los días en el mismo dolor. Hacer suyo el dolor ajeno. Terrible, sí. Entonces, si nos damos cuenta que lo que ocasiona un siniestro de tránsito no solo son las víctimas que nosotros pensamos, ellos también son víctimas de un siniestro de tránsito, ¿no? Es lamentable que tampoco nos damos cuenta el costo moral, el costo emocional, el costo físico, y si por ahí no quieren entender, pues también es el costo económico como Estado ecuatoriano. Si la tasa de siniestralidad en nuestro país es de 15 a 35 años, estamos en edad productiva. ¿Cuál es la pérdida que el Estado tiene cuando estas personas de tan corta edad mueren? Si nosotros hacemos una relación en dinero, como siendo tan crudos en esto, el Estado está perdiendo millones de dinero porque ya la gente productiva se nos está yendo. Así es. Entonces sí es un serio problema el que tenemos en nuestro país, y justamente por eso es que esta semana, esta novena semana de la seguridad vial se le está dando mucha importancia en trabajar en cada provincia de nuestro país. Perfecto, Mari Carmen, me alegro mucho que más que todo estés recibiendo apoyo de las empresas públicas, privadas, autoridades y todo ese tipo de cosas. A medida que siga pasando los años, si vale el término ocuparlo, me imagino que habrán ya más instituciones que se sumen a tu labor, que en realidad es algo inmenso, algo que tú estás haciendo sin ningún tipo de fin más que el de concientizar y evitar los siniestros. Ahora, Mari, cuéntanos un poquito sobre la rodada que se va a llevar a cabo el día lunes. A ver, de esa yo no te podría hablar mucho porque no estoy organizando, pero le está organizando la Agencia Nacional de Tránsito con la Dirección Provincial de Pichincha. Yeah. O sea que es a las 8 de la noche, parte de la tribuna de los Chiris hasta la Plaza Foch. Entonces, también, todos deberíamos unirnos a esto, ¿no? Claro, es una cordial invitación, sobre todo a los a toda la comunidad motociclística de aquí de Quito. Uh-huh. Y ojalá, me imagino que también se llevará a cabo algún tipo de rodada en otras ciudades. Como pude leer algo, creo que se va a llevar a cabo igual una en Guayaquil. Sí, es así, estamos organizando Corazones en el Cielo junto con la Federación Ecuatoriana de Motociclismo y, como les decía, la Agencia Nacional de Tránsito, la Comisión de Tránsito del Ecuador, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas van a estar rodando con nosotros las principales autoridades hasta Santa Elena, donde vamos a tener un recibimiento por parte de las autoridades de Santa Elena también. Es una rodada larga. ¿Ya? Sí, sí, es larga. Mi estimada Mari, al final de la rodada aquí en Quito, ¿va a haber algún programa en los ¿Qué te digo? Ahí sí, la verdad que yo me imagino que sí. Claro, sí, claro. No, que yo sí. Me imagino que sí, me pero imagino que sí, yo me he enfocado mucho en las actividades que vamos que tenemos tanto en Quito, que ya las dejé organizadas, y yo voy a trabajar toda la semana en la provincia del Guayas principalmente. Pero sé que sí, que las escuelas de conducción están muy muy motivadas con esto y también harán alguna actividad, sí. Qué bueno, magnífica labor. No hay mejor cosa que servir a los demás, ¿sí? Exactamente. Así es. Bueno, Mari, primero, antes que nada, un saludo de Cirque Daniel, que te está enviando saludos, del presidente de los Key Riders, sí, el vicepresidente de los Key Riders, mejor dicho. De Nax también tienes un saludo muy especial, nos encuentra aquí hoy. Tenía que venir con la antorcha Nax hoy. Era que me avises para yo poder comprometerle más. Sí, pero ya está el compromiso con Nax, ahora aquí al aire. Tenemos que sacar nuevamente la antorcha que está en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Necesitamos una nueva, querido amigo Nax. Así es, Daniel, agradecerle siempre por ese apoyo incondicional. Con su club, siempre están ahí presentes. Uh-huh. Qué bueno. También Cristina, tienes un saludo y un beso inmenso de parte de Black Angels, también te están enviando un saludo. Qué lindo, feliz. Un saludo de Motomauri Mif también, que te está enviando un saludo. Muchas gracias. Y tiene un comentario que dice, nos dice, si no es un tema solo de control, es un tema de cultura y respeto. Más bien los controles creo que son demasiado exagerados. A cada rato revisión de papeles, estos controles deberían ser un poquito más regulados. Sí, yo estoy hablando usualmente de los controles en carretera. Ya lo hice. Aquí en la ciudad, sí, realmente aquí sí, todo el tiempo estás viendo agentes civiles de tránsito, pero controles en carretera no hemos visto y es real. Cuando uno va llegando a la provincia del Guayas, sí te van controlando, pero a veces a lo largo de la carretera vas 2, 3, 4 horas y nadie te para controlar. Hay muchas cosas que suceden dentro de la seguridad. Alma Tomauri es siempre mi seguidor y mi contraparte, y me encanta que sea así, porque así podemos llegar a muchas conclusiones. Es la parte contraria. Sí, tiene razón en todas las cosas que dice. Sí. Hay cosas incoherentes. Algo que sí quisiera comentar aquí es esta parte de la justicia. ¿Qué? Yo todo este tiempo he pasado con una indignación profunda, porque yo no puedo concebir, y me están escuchando, hermanos motociclistas, y yo hablo desde mi corazón, yo no puedo concebir que hermanos mueran en las vías a causa de conductores imprudentes y se llegue a un acuerdo económico. Yo estoy con esta espinita aquí adentro. Ejemplo, una persona de 21 años está en estado de embriaguez, mata a motociclistas, se llega a un acuerdo económico y sale. Eso es salir con licencia para matar, porque sabe que mi papi, perdón que lo diga así, pues cierto, me va a solucionar siempre los problemas. Entonces, tomé una vez, maté 2 personas, 3 personas y no pasó absolutamente nada. Entonces, puedo seguir haciendo lo mismo. Sí tengo indignación, y aparte de eso, la justicia tampoco es que apoya, ¿no? Nuestro Código Orgánico Integral Penal es muy bueno, nuestra ley es muy buena, pero no se la está aplicando como debería ser. Cuando hay un conductor ebrio, no tiene libertad. Debe ser sancionado como dice la ley. No hay acuerdo reparatorio cuando hay muerte de por medio. Claro, porque si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Exactamente, pero lamentablemente esto sucede. Y en todos los ámbitos, ¿no? Si es en vehículos, si es como peatón, yo sí hago un llamado a la conciencia, a los familiares. Corazones en el Cielo está siempre listo para poder apoyar en esta parte también. Si tienes un siniestro de tránsito, no te dejes manejar tan fácilmente por el abogado. O sea, consulta, averigua. Si bien es cierto, la primera audiencia para determinar flagrancia es inmediata. Y en el dolor que estás no lo puedes a lo mejor asimilar, pero alguien te va a decir, sí, busca ayuda antes de la primera audiencia, es donde se gana o se pierde el juicio. Exacto. Entonces, no podemos hablar de que nosotros también nos estamos manejando bien de este otro lado. O sea, yo tengo que hacer respetar mis derechos como ciudadano. No es venganza, simplemente es pedir justicia. La vida de mi hijo jamás tendrá un precio. Jamás se le puso un precio porque la vida es tan valiosa que no puede tener un costo. Entonces, es hacer un llamado a la conciencia. En el momento que hay un siniestro de tránsito, lo primero que debemos actuar es pidiendo justicia. Porque no está bien que nosotros también seamos cómplices con las autoridades en llegar a negociaciones y acuerdos. Claro. Que no, debe no de haber ejemplo, pena. Debe de haber ejemplo para que las personas aprendamos. Y sí, yo por eso es que yo sí me permito hacer un llamado de atención, porque yo soy un ejemplo de esos. Jamás le puse costo a la vida de mi hijo. Es más, más fácil fue perdonar a la persona que le mató a mi hijo que pedirle dinero en efectivo. Se me acaba de ocurrir algo, tal vez. Yo sé que nada puede reparar, devolver o suplir la ausencia de un ser querido, sea cual sea la circunstancia, con mayor razón tratándose de una imprudencia. Pero tal vez en este tipo de casos se pueda llegar a un acuerdo y perfecto, o sea, tú cometiste un error y sé consciente de lo que hiciste y podrías tal vez tú, para de alguna manera tratar de reparar tu daño, haz campaña, haz conciencia. Arrepiéntete de esta manera de lo que hiciste. Nadie mata queriéndolo hacer. Nadie. No, ahí sí yo discrepo, porque si tú, o sea, te vas a una fiesta, te pegas los tragos y sabes que vas a manejar el vehículo. O sea, claro, o sea, ahí este tema es muy diverso. Hay mucha diversidad. Alguien alguna vez me decía, todos somos capaces de matar, todos. Porque si, por ejemplo, tú llegas a un lugar, encuentras que a tu hija o a tu hijo le estás haciendo daño, tú matas. Así. Ya, pero yo a lo que yo quería llegar es que nadie en sus buenos cabales desea matar. Entonces, si cometemos un error, muy bien, pidamos primero perdón, actuemos en base a ese error y trabajemos para enmendar el error. Entonces, comprométete a hacer campañas para concientizar a las personas por el error que cometiste. Tal vez podría ser una manera de crear justicia. No lo sé, se me acaba de ocurrir. A ver, eso, yo hace un rato comenté, nuestra ley es buena. Uh-huh. Y claro, dependiendo de los casos, te dan el tiempo de aprehensión, luego de detención. Claro. Cumples con eso y tienes que hacer trabajo comunitario, eso sí está dentro de la ley. Claro. Y aparte de eso, también tienes que pagar un monto económico. Esos son ese es el debido proceso el que se debe llevar, okay. ¿No es cierto? Ajá. No está normado qué es lo que tú tendrías que hacer como labor comunitaria. Por ejemplo, te ponen a hacer muñequitos en Fomix, pintar árboles, pintar veredas. No, eso no tiene sentido. Discúlpeme, pero ¿qué sacamos con eso? Nada, yo tuve una amarga experiencia, pude visitar donde están los aprehendidos por consumo de alcohol. Uh-huh. Y ellos no están conscientes de lo que hicieron. Yo tengo la seguridad de que el 99.9% de personas que se les aprehendieron por 30 días van a volver a conducir en estado de embriaguez. No se dan cuenta que en los 30 días ya perdieron su trabajo. Esto genera mucho daño, porque inclusive si pierdes su trabajo, también ya tu familia deja de percibir los ingresos, comienzas a tener problemas como pareja y puedes llegar a una separación. Es una cadena de problemas que se viene encima, porque no es solamente, ya, hiciste eso y se acabó. No es. O sea, viene un sinnúmero de secuelas que termina afectando, y quienes no tienen la fuerza de carácter para superarlo, pues simplemente llegan al piso. Llega esa persona, llega su familia, llega el entorno. Es una cadena. Es un tema tan extenso. Un ejemplo. Nosotros trabajamos con familias víctimas de siniestros de tránsito. ¿Qué es lo que sucede en una pareja donde su hija murió? La mamá le dio permiso 31 de diciembre, 2 de la tarde, a que se vaya a reunir con sus amigos. Por Dios. Un chico igual, 19 años, con 3.4 grados de alcohol. Se va sobre estos chicos que estaban pegados a la pared de una casa y les atropella a cuatro. Una de estas niñas de 19 años murió. Igual, los papás hicieron todo lo que tenían que hacer para sacarlo. Lo grave en estos casos es que ya comienza la pareja a culparse. Es que tú le diste permiso. Ah, pero es que si claro. tú no... Si no entonces se comienza terrible. A generar un problema familiar que usualmente termina en destrucción de hogares. Así es. Y eso no nos damos cuenta. Por eso digo que detrás de un siniestro de tránsito hay... Vienen muchos más. Hay tantas consecuencias que no sabemos. Y lo estamos tomando muy a la deportiva. Ah, no, un siniestro más. Nos hemos acostumbrado a ver las mañanas en los noticieros, a escuchar en las radios otro siniestro de tránsito. Acabamos de ver el del camión que se le va a los frenos. Se sí. cruzó los 8 carriles. Me muero, terrible. Hay un motociclista involucrado, está lesionado, está en la clínica. Y lamentablemente salió ya el conductor del camión, porque a última hora él cambió la versión y dijo que no estaba conduciendo. Entonces ahora esto está en una etapa de investigación. Yeah. Corazones en el Cielo va a estar muy pendiente de esto, porque no pueden suceder estas cosas. La familia del motociclista echó pedazos porque él salía a verle a su hermana y reciben la llamada de que él sufrió un siniestro de tránsito. Él estaba conduciendo tranquilamente por su día y nunca se imaginó que un camión venía. Gracias a Dios no le coge de frente. Él logra acelerar y le coge en la parte de atrás. Pero tiene un problema, se le reventó una parte de los intestinos. O sea, no es que esté bien. Claro. Pero no, nosotros vemos los videos y nos asustamos y nos preocupamos de la velocidad del camión y lo que pasó. Pero no vamos más allá, no nos damos cuenta de que hay seres humanos que están afectados. La gente que perdió sus vehículos ahí, ¿con cuánto sacrificio tú te compras un vehículo? Pero claro. Y por un irresponsable, que aquí es una cadena también de irresponsabilidad, ¿no? El conductor cuando coge el vehículo debe saber que ese vehículo que va a conducir está en buenas condiciones. El dueño del vehículo sabe que está entregando un vehículo en buenas condiciones. O sea, no se van los frenos porque se van los frenos nomás. Claro. Es falta de mantenimiento. Entonces, son muchas cosas. Realmente si hablamos de siniestros de tránsito nos podemos demorar un mes aquí sentados hablando de un tema tan extenso. Es verdad. Uh-huh. Mari, una pregunta de un oyente. Nos dice que ¿cuál sería el primer paso a dar en el caso de que yo sea víctima de un siniestro? A ver, cuando uno es víctima de un siniestro de tránsito, el momento del shock como que no reaccionas y lo primero que pides es que te lleven, que te asistan a una casa de salud. Todas las casas de salud están en la obligación, por ley, de recibirte. El SPAD cubre los primeros gastos hasta $3,000 en caso de heridos, de operaciones, de algo. $5,000 en caso de muerte, más $400 por mortuoria. Pero lo primero que se tiene que hacer es, si yo soy la persona afectada, buscar a alguien que llame, por ejemplo, en este caso a la Fundación Corazones en el Cielo. Nosotros ya le damos las primeras instrucciones, le ayudamos a que tenga un abogado, para que pueda ir a la primera audiencia de flagrancia. Si es que no tiene la capacidad, tenemos abogados de oficio que también están dispuestos a apoyar, porque es su obligación y su responsabilidad. Ellos cobran un sueldo por hacer este trabajo. La gente a veces dice, no, es que no tengo para el abogado, pero tenemos esta clase de abogados que no nos cobran. Lo primero que debes hacer después de un siniestro de tránsito es buscar quien te asesore bien, para que no te engañen. Yo, como digo, y sí, soy muy cruda, desde el momento que llega lamentablemente un cadáver a la morgue, ya están los tramitadores ahí entregándote las tarjetitas y diciéndote, yo le ayudo con la funeraria, usted no se preocupe, inclusive le pongo el abogado y todo lo demás. Es necesario, claro que es necesario que alguien te guíe, pero no es un negocio. Y aquí ya, por pedido del presidente de la República, cuando estuvimos con él y yo hablé sobre este tema, él ordenó que se creen las unidades de atención a víctimas de siniestros de tránsito. De hecho, ya hay un convenio firmado entre el Ministerio de Salud, el ECU-911, está el SPAD, está la Judicatura, pero nosotros como sociedad civil vamos a ser veedores de que esto funcione, porque el primer acercamiento es del SPAD. El SPAD debería ya comunicarse con todas las otras instituciones para que no les sorprenda, porque lamentablemente el momento del shock te puede sorprender cualquier persona y tú no sabes cómo actuar, porque claro, nunca estás viviendo esto a diario, ¿no? Es tan nuevo que uno no sabe qué hacer. Y yo te digo por experiencia propia. Yo lo único que quería es estar al lado de mi hijo, sin preocuparme de nada más, y pasar esos días con él. No me preocupé de que había juzgados ni nada, ¿no? O sea, yo sí me enfoqué en perdonar y dedicarme a compartir con mi hijo, pero yo ahora les motivo a que sí, que reclamemos justicia. No es venganza, es justicia. Y todos estamos en ese derecho, ¿no? Mari, ¿cómo nos podemos contactar con Corazones en el Cielo en caso de que tengamos este siniestro? Al celular, uh-huh. Al 0999-720-879. 0999-720-879. Estamos en Facebook como Corazones en el Cielo y en Twitter como Cabisec con V. Ya, yeah, perfecto, Mari. Entonces, como ya acabaron de oír nuestros oyentes, valga la redundancia, ya saben que tenemos con quién contar. No se dejen engañar ni manipular después de un siniestro, sorprender con el típico, sabe qué, arreglemos, no pasa nada, cuánto quiere, cosas por el estilo. Por favor, gente, ya sabe, si nosotros no cambiamos esta mentalidad, esta actitud, esta, digámosle que hasta esta ignorancia, pues lamentablemente seguiremos así. Se tiene que hacer justicia, como dices tú, María de Can. Si yo cometí un error, tengo que pagarlo. Si yo cometí un error, tengo que enmendarlo. Caso contrario, pues, simplemente tendré que pasar tras las rejas el tiempo que sea necesario. Sí, lamentablemente estamos viviendo en una sociedad con poca cultura vial. Es un sistema que nos han enseñado desde niños, ¿no? Pero debemos cambiar. Debemos cambiar esta actitud del conformismo. Lamentablemente ustedes no oyen de muchas instituciones que trabajen con víctimas de siniestros de tránsito. Y tampoco escuchan de víctimas de siniestros de tránsito que tengan una asociación. Hay asociaciones, hay fundaciones de absolutamente todo: niños con cáncer, niños huérfanos, personas con VIH, mujeres con cáncer de seno. Las mismas personas que tienen este trabajo nocturno tienen una asociación. La comunidad gay tiene una asociación, pero nosotros no escuchamos de personas familiares víctimas de siniestros de tránsito, porque primero no se sabe cómo actuar. Segundo, nos quedamos en blanco. Y tercero, es más fácil esconder el dolor. Pero uh-huh. Yo hago un llamado a cada familia que hemos vivido, que hemos pasado por esto, que estamos de este otro lado, que seamos un ente generador de vida para que las otras personas no estén de este lado. Por eso es que estamos ahora nosotros con una campaña y el hashtag es ¿de qué lado quieres estar? Ya, yeah, perfecto. Y el otro hashtag es regresa a casa, porque realmente la campaña con la que iniciamos desde hace 5 años y medio es regresa a casa. Siempre hay alguien esperando por ti. Y vuelvo a repetir, en mi caso yo sigo esperando que encontrarme con mi hijo. Es duro decir, pero es real. Nosotros tenemos reuniones familiares y a veces como que la familia no te entiende, y tiene razón de no entenderte porque no está en tus zapatos, ¿no? No lo vive. El Día de la Madre yo me reúno con mis hijos, con el padre de mis hijos, pero para mí siempre hay una silla vacía. A mí siempre me hará falta ese espacio de mi hijo. Lamentablemente mi hijo estuvo en terapia intensiva Navidad, 31 de diciembre, 1 de enero. Uy. Son fechas muy, muy terribles. Dolorosas, contradictorias de sentimientos. A las 12 de la noche recibir ese abrazo. Yo miro a la puerta y quiero que mi hijo entre. Y estoy con mis otros hijos. Pero me sigue faltando ese abrazo. Ay, mi bella. Yo que soy de lágrima fácil. Qué difícil. Qué difícil. Y sí, es muy cierto. Es muy cierto porque nadie estamos en el zapato, en los zapatos de las demás personas. Entonces, qué duro es lo que para unas personas es sencillo. Para otras nos lo es todo. Pero ánimo, y eso es lo que... La gran labor que usted hace, créame que en todo está presente su hijo. Así es. Sí, está presente mi hijo, está aquí Salomé, que ha sido mi compañera desde el primer día que sucedió esto. Y realmente la Fundación Caruna Corazones en el Cielo es gracias a Salomé. Porque si yo no hubiera tenido el empuje, la compañía... En ocasiones simplemente su hombro, ese abrazo silencioso con el que yo tuve el acompañamiento, yo creo que no estaría en el estado que estoy para decir, ella fue un ejemplo de ese abrazo, de ayudarme en contención para que yo pueda ayudar a otras personas. Y yo no me cansaré de agradecer a esta guagua, que ya no es tan guagua, pero para mí... Esta niña fue el soporte, mi pilar, mi poste, mi árbol para que yo siga parada y pueda decir, sí, lo que ella hizo conmigo, yo puedo hacer con otras personas. Qué bueno, qué bueno. Preciosa, te felicito. Sí, yo les llamo ángeles. Son quienes nos ayudan y están allí y nos mantienen firmes. Sí. Aunque uno doblegue las piernas. Así es. Bueno, gente, nos vamos a un pequeño corte musical y continuamos. Esto viene a cargo de Behemoth, se llama The Satanist. Disfrútenlo, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Quitoga y Orgullo, presentan la novena muestra de cine Orgullo LGBTI. Del martes 26 al 30 de junio. La inauguración será el día martes 26 de junio a partir de las 19:30, con la proyección de la película argentina Mater de Diallo Abba. Miércoles 27 a las 17:00, Amores Urbanos, y a las 19:30, Desde Allá. Viernes 29 a las 17:00, Bubble, y a las 19:30, Pride. Sábado 30, 16:00, Mater, y 18:30, Amores Urbanos. Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el concierto recital Poemas sin palabras, en do menor. Junto a la maestra Lana Greco, violinista rusa, y Alex Alarcón, pianista ecuatoriano. Los espectadores disfrutarán de temas dramáticos de compositores como Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg y Leonid Greco. Este jueves 12 de julio a las 19:00 en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adquiera sus entradas en las boleterías de la Casa de la Cultura a partir del 11 de julio en el horario de 1 a 5 de la tarde y el 12 de julio desde las 9 de la mañana hasta el inicio del evento. Poemas sin palabras en do menor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, nuevamente agradeciéndote, Mari, por haberte dado el tiempo. Mari, Salo, muchas gracias por haberse dado el tiempo de venir a visitarnos y poder darnos esta pequeña, podríamos decirle, hasta en un punto, concientización. Sí, muchas gracias por esto. Mari, nuevamente, por favor, si nos puedes ayudar, perdón, con el número de corazones en el cielo para gente que sea víctima de un siniestro de tránsito en este caso. 0999-720-879. Si quieren hacer alguna consulta que por algo que ya les haya sucedido, pueden escribir al email de Corazones en el Cielo, que es corazonesenelcielo@gmail.com. Facilito, corazonesenelcielo@gmail.com. O seguirnos en la fanpage, que es Corazones en el Cielo. Así nos van a encontrar. Perfecto, Mari. ¿Un último mensaje a nuestros oyentes? El mensaje de siempre. Pues cuidarse mucho, ser muy responsables con tu vida. La idea de Corazones en el Cielo y la mía de todos los días es salvar una sola vida. La tuya. No quiero salvar ninguna vida más, sino la tuya. De ustedes que están aquí y de quien me esté escuchando, es salvar tu vida. Y el mensaje nuestro que llega a la conciencia y que es real, no te olvides, regresa a casa. Siempre hay alguien esperando por ti. Perfecto, Mari. Perfecto, Mari. Muchísimas gracias nuevamente. A nuestros oyentes, ya saben, tenemos a quién recurrir. Ahora ya tenemos a quién recurrir. Mejor dicho, hemos tenido a quién recurrir, sino que lamentablemente no lo hemos hecho por diversos factores. Falta de información o por el engaño en el que hemos caído en algunas veces, o a veces el tedioso momento de estar pasando con justicia, abogados, fiscalías y todo ese tipo de cosas. Pero ahora, ya saben, tenemos esta gran fundación que está haciendo algo realmente valioso por nosotros, algo digno de admirar, Mari. Y ya sabemos, contamos con Corazones en el Cielo. Ya saben, cualquier comentario, sugerencia, acá al fanpage de Torque Metal, nos escriben y les estaremos ayudando con información. Nuevamente les repetimos el número de teléfono de Corazones en el Cielo, 09 099-972-0879. Así que Mari, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mucha suerte siempre. Con tu valor. Sé que estás a full y que ya tienes que salir corriendo a continuar con tus actividades. Y de antemano, muchísimas gracias y esperamos tenerte aquí Mauro, nuevamente. Muchísimas gracias y siempre lista para las que sean, principalmente con ustedes. Ya saben que desde que nació Corazones en el Cielo ha sido la lucha esta por cambiar muchas cosas de la hermandad motociclista y esperamos que ya muy pronto tengamos el plan operativo en beneficio de ustedes y será un honor. Perfecto, junto con la Agencia gracias. Nacional de Tránsito entregarles el plan operativo ya. Preciosa bonita Mari, mía, muchas gracias. Dios la bendiga y amén. Muchísimas gracias por estar aquí. Acompáñenos siempre. Encantado. Mari, muchísimas gracias. Esto es una bendición tenerla aquí, que nos pueda compartir todos estos conocimientos maravillosos. Gracias a ustedes y una linda noche. Y como siempre dicen ustedes, buenas rutas y que los lindos vientos les acompañen. Muchísimas amén, gracias. Bueno, nos vamos con un pequeño corte musical. Esto viene a cargo de Dagon, se llama The Night of the Fall Fears. Disfrútenlo, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torqui Metal, su programa de rock y bondo y motociclismo. ¿What? Brutal. recuerden que llegamos gracias a Be Healthy, si es sano, es rico. Y esperemos que se den las cosas. No les voy a dar todavía la noticia bomba, sino espero que para la próxima semana, el próximo viernes, darles la noticia de un gran auspiciante, dos grandes auspiciantes que van a entrar a trabajar con nosotros aquí en Torqui Metal. Súper. Que tienen que ver precisamente con esto, con el mundo del motociclismo, con el mundo biker. Dos marcas muy importantes, esperemos que se den, más que seguro que sí se vayan a dar, con el apoyo de por ahí una compañera de mi trabajo que seguramente nos está escuchando. Muchas gracias por tu apoyo, por habernos presentado a esta persona que prácticamente se interesó en Torqui Metal, cree en Torqui Metal, así como muchos muchísimas de nuestros gracias. Oyentes creen en el programa Torqui Metal. No le creen al diablo, pero creen en Torqui Metal. Pero bueno, de todas maneras, esperemos, ya les estaremos dando la noticia, sea el próximo viernes o entre semana, viendo cómo funcionan las cosas, pero van a salir bien, no sé, estoy más que seguro. Muy atentos a nuestra página, ¿cierto? Lunita, ¿tu aporte? Claro que sí. Bueno, como habíamos hablado en el primer bloque, estábamos conversando sobre lo que es la seguridad y sus derivados, que es en seguridad pasiva y la seguridad activa. Pues sabiendo esto, ahora nos enfocaremos en los guantes y las botas para manejar motocicleta. Los guantes existen de gran variedad de ellos y dependen su modelo para el objetivo y en qué los vas a utilizar, ¿cierto? Deben tener ideal sensibilidad para no interferir negativamente en las sensaciones de conducción y se ajustan perfectamente a las manos. Hay tipos de guantes con espesor y peso diferentes. Los guantes finos sin relleno que favorecen la circulación del aire son más cómodos en verano o en climas cálidos, mientras que los guantes más pesados, rellenos o aislantes, protegen mejor cuando hace frío. Los guantes deben de proteger las manos y las muñecas de los motociclistas sin dificultar el manejo del vehículo. Los guantes que protegen los dedos protegen las manos de ampollas, del viento, del sol, del frío y ayudan a prevenir cortes, moretones y raspones en caso de accidente. Tengamos en cuenta que las manos son lo primero que topa el suelo en caso de accidente de moto. Bueno, pues ahora hablemos de las botas. Si conduces una moto, necesitas que el calzado esté mínimamente reforzado en el empeine para no hacerte rozaduras en el cambio de marchas y preferiblemente que no tengan cordones que se puedan enganchar en la palanca. En invierno, incluso en ciudad y en carretera durante todo el año, elige siempre botas que sujeten el tobillo. Las botas deben cubrir todo el pie, el tobillo y la parte inferior de la tibia. Deben ser impermeables para que los pies del motociclista no se queden fríos y deben tener protecciones de plástico o metal que protegen más en caso de accidente. Ya lo saben, chicos, a poner muy en práctica estos consejos y a tenerlos en cuenta en el momento de elegir sus accesorios adecuados para poder salir a rodar esta pasión. Ya. Gracias, Lunita, por tu aporte. Y dado que nos diste estos pequeños tips, quiero hacerles llegar un pequeño oficio que lo emitió la Federación Ecuatoriana de Motociclismo hacia el MCI o el FECOMEX, ¿sí? El Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. ¿Sí? Esto va dirigido con un pedido muy especial, que dice así: la comunidad de motociclistas de Ecuador. Hemos presentado a la Comisión Ocasional de Tránsito y Seguridad Vial, a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, el Plan Estratégico de Seguridad Vial Motociclista, con el objetivo de inculcar una cultura de seguridad en los ciudadanos y lograr una reducción inmediata y altísima tasa de siniestrabilidad, siendo la prioridad indispensable para lograr una reducción inmediata a la altísima tasa de siniestralidad, lograr la exoneración de impuestos a los cascos y vestimentas de seguridad motociclística. Por cuanto confiamos en ustedes, se reciba, bueno, dicho pedido, presentamos personalmente estas propuestas que, como pueden apreciar, están sustentadas en los principios de ecuanimidad y justicia social. Muy bien. A lo cual, los señores de la COMEX, dice, al tratarse de una, podríamos decir, de un pedido, lo van a analizar, lo van a tratar, para lo cual al director de la Asociación Ecuatoriana de Motociclismo se le ha invitado a una reunión. Es una persona muy capaz, es una persona muy, muy consciente de lo que está pasando, es una persona que también lo que he conversado con él me ha dado a conocer que cómo puede ser posible que te cueste más barato una botella de whisky de $10 y un casco que te va a proteger la cabeza te valga $500. Es algo innecesario, es algo que sencillamente no se puede dar aquí. Claro. El librar a los implementos de seguridad, más que todo, de impuestos, de aranceles o de lo que quiera que sea, de cualquier tipo de impuestos, obviamente va a facilitar que las personas, los motociclistas, puedan adquirir sus equipos de protección de buena calidad y a bajos costos. Muy bien. Es bastante frustrante, déjame decirte, Lunita, verlo en la calle a personas que prácticamente se suben en una motocicleta y andan con esos gorritos de plástico mal llamados cascos, o simplemente hacen el esfuerzo por comprarse un casco el piloto de la moto, el dueño de la moto, y su copiloto pues simplemente está con el casco quitamultas, como lo sabemos conocer, claro, con NACS. Sí, de igual manera, no tienen como para comprarse unos buenos guantes de protección y andan puestitos guantes de lana. Entonces, como que este tipo de cosas da mucho a pensar. Si son, sí, implementos de seguridad y se los ha librado de impuestos, pues obviamente, se los quiere librar de impuestos, pues obviamente que se facilite a la comunidad motociclista, en este caso, que puedan adquirir ese tipo de cosas. Hay cosas innecesarias, déjame decirte, cosas, perdón el término, basura, que no tiene impuestos y que entra acá al país. Entonces, lamentablemente, las autoridades han hecho caso omiso a estos pedidos, porque este pedido ya se lo lleva haciendo varios años, ¿ya? Y parece que al fin se va a poder llegar a una reunión y poder llegar a algo concreto o a un acuerdo para poder, ya, ahora sí, los motociclistas poder portar buenos equipos de protección y poder circular un poco más tranquilos, minimizando el daño que pueda pasar en un caso de un siniestro de tránsito. Qué maravilloso, qué maravilloso. Seamos conscientes. Y si por el momento no tenemos la oportunidad de conseguir un buen equipo para rodar, pues esperemos un poquito, aguantemos las ganas y vamos ahorrando. De a poquito llegaremos a la meta y podremos tener una buena protección para poder salir a rodar sin mayormente problema. Uh-huh. Y estar seguros, puesto que basta el hecho de poner un pie fuera de casa, estamos expuestos a muchísimos peligros. Seamos conscientes no solamente en lo que necesitamos, sino también en la información que requerimos, en todo ese conocimiento para poder llevarlo a cabo, en protecciones, en situaciones, en la cuestión legal. No digo que nos psicosiemos con esto, sí, pero sí es algo de mucho cuidado. Sí, tenemos que incrementar nuestro amor propio y llenarnos de las medidas necesarias para poder estar seguros rodando. Bueno, gente, a los que nos están preguntando sobre la rodada motociclística que se va a llevar a cabo el día lunes aquí en Quito, pues es esta. Por la novena semana de seguridad vial, te invitamos a rodar a la rodada motociclística que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, fecha lunes 2 de julio del 2018, a partir de las 20 horas. El lugar, Tribuna de los Chiris. Partiremos hacia la Plaza Foch. Así es, gente, ya saben, como nos comentaba Mari Carmen, no estaba muy al tanto de eso porque obviamente se está llevando a cabo la rodada en la costa ecuatoriana, mejor dicho, en Guayaquil, vía Salinas. que, bueno, también les voy a leer la invitación, cordial invitación a los motociclistas de clubes e independientes a la rodada por la inauguración de la novena semana de la seguridad vial. Esto es en el caso de Guayaquil. Ruta Guayaquil-Salinas, fecha domingo primero de julio. Ojo, gente, para Guayaquil es el domingo primero, para Quito es el lunes 2. Horario 8 de la mañana en Guayaquil. Punto de encuentro gasolinera Primax Puerto Azul. Y esto está en coordinación con la Comisión de Mototurismo y Fundación Corazones en el Cielo. Bueno, como les decía, verán que les estoy repitiendo, no serán verdugos, sino, no, yo entendí mal. Es la rodada aquí en Quito, se va a llevar a cabo el lunes 2 de julio a las 8 de la noche en la Tribuna de los Chiris, ¿sí? Hasta donde tengo entendido van a asistir como siempre nuestros hermanos de clubes, nuestros hermanos independientes, van a asistir escuelas de conducción, van a estar autoridades, va a ser en sí va a ser una rodada para apoyar más que todo esto que tiene que ver con la octava semana de la seguridad vial. Seamos conscientes y apoyemos todos. Hablando de invitaciones, yo les tengo otra por acá. Hágale. Bueno, pues primeramente quiero agradecer de todo corazón a todas aquellas magníficas personas que nos dieron una manito y el jueves anterior acudieron a la guarida de Aso y nos colaboraron con su granito de ropita, que digo yo, pues por esta noble causa que es apoyar a Emilio Treviño Borges a su recuperación. Pues bueno, contamos contigo, ayúdanos a ayudar. Ven este jueves 5 de julio, 20 horas, a Moto Lavado a Fars, Hermanos Utreras, E619 y Gonzalo Saldumbigue. Diagonal al Colegio Don Bosco, Barrio Kennedy. Dona ropa y enseres en buen estado para realizar un mercado de pulgas para obtener fondos para Emilio Treviño Borges. Las mujeres de MME estamos muy agradecidas de tu ayuda, de tu apoyo. Te invitamos que nos ayudes a ayudar. Te esperamos este próximo jueves a las 8 de la noche. Ya sabes la dirección. En el local de Lobita te estaremos esperando. Prestos para recibir tu gran ayuda, tu gran aporte. Estamos también nosotros en contacto con la esposa de Emilio. Como MME estamos teniéndole al tanto a ella de todos nuestros movimientos respecto a esta gran labor social que nos unimos tantos corazones para poder apoyar a Emilio, que se recupera de mejor manera. Así que ya lo sabes, este próximo jueves te esperamos, es el segundo acopio de MME, para el día sábado realizar la venta ya de esta reunión de ropita. Y poder acudir las chicas MME a una entidad de crédito y hacer el depósito a la esposa de Emilio y así poder cumplir con nuestra meta, que es ayudar a Emilio. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por atendernos, por recibir estas informaciones y por darse el tiempo de demostrar su cariño mediante su apoyo. Así es, gente, también no se olviden que mañana, sábado 30, tenemos el patch party. De Espíritus Libres Pichincha MG. Se va a llevar a cabo el sábado 30 de junio. A las 18 horas se van a reunir en la Tribuna del Sur. Me imagino que harán una pequeña roladita. Y al que de paso nos está oyendo, un saludo para ti, mi estimado Higigio, que eres miembro de este prestigioso club, Espíritus Libres Pichincha MG. El Patch Party se llevará a cabo en la discoteca de Fridge. Esto es en la Pedro de Alfaro y Díaz de Pineda, La Villa Flora. Por favor, lleven su cédula de identidad, indispensable. Un aporte de $2, y si llevan su pareja, de $3. Habrá música en vivo, camaradería, concursos, bebidas, sorteos, sorpresas y una agradable sorpresa de parte de nuestros hermanos de Espíritus Libres, que me la dijeron a mí, pero lamentablemente me dijeron, diablito, no dirá. ¿Sí? Pero bueno, asistan, gente, que va a estar muy interesante esto y van a recibir una muy grande noticia de parte de nuestros hermanos de Espíritus Libres Ecuador. Claro que sí, bueno, y para todas esas chicas hermosas que manejan moto, en los próximos programas tendremos tips para ustedes, para que sepan dónde poder comprar sus implementos, qué pueden hacer, de qué se pueden dotar, así que pilas, los próximos programas estaremos con unos pequeños espacios únicamente para las chicas bikers. Va a ser que yo me tengo que salir cuando van. No. Ah, ya bueno, ya no quiero nada ya. Bueno, gente, nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos con Torquí Metal. Esto viene a cargo de Legion y se llama Ritos de Muerte. Disfrútenlo. Esto es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Ya casi poniéndole punto final al programa del día de hoy, pues prácticamente se ha ido volando. Tuvimos el honor de tener aquí nuevamente, contar con Mari Carmen de la Torre, que siempre va a ser un apoyo, una ayuda para nosotros aquí en la radio. Pues ya saben, obviamente siempre su buena voluntad, su conocimiento, su apoyo, su solidaridad con todas las personas víctimas de siniestros de tránsito. Ya tenemos que aprender a decir de la manera correcta, ¿sí? Así es. Siempre va a estar aquí con su apoyo. Bueno, ¿algo más que acotar, Lunita? Claro que sí, un saludo muy, muy especial a mi primo hermoso, Vico Puma. Bueno, muchísimas gracias por estar allí presente. A todos aquellos que nos siguen, como siempre digo, Luna, papachos para todos ustedes. Cuídense y protéjense mucho, sean conscientes de cada paso que dan. No crean que por más sencillo de lo sencillo a veces sale algo grande, sea bueno o sea malo. Así que mucho cuidado con eso y a engrandecer ese amor propio, a cuidarnos más, a disfrutar de esta pasión de rodar. No tengan miedo, si hacen las cosas bien, si se protegen, no tienen por qué tener miedo, simplemente tienen que hacer a conciencia las cosas y todo será disfrutar de un hermoso paisaje, de una maravillosa ruta, de experiencias inolvidables, de recuerdos, de codearte con amigos, amigas que compartan las mismas experiencias que tú, otras diferentes, que te puedan sugerir rutas nuevas que hacer, que te pueda reunir a compartir esta pasión. No olvidemos de tocar el corazón y ayudar a las personas que necesitan de nosotros también. Somos bendecidos día a día recibiendo montones de cosas. También las malas son cosas buenas. No crean que no. De lo malo siempre se aprende y se saca una buena enseñanza, siempre y cuando aprendamos y hagamos conciencia. Así que pilas a disfrutar de esta vida que es única. Yo soy Luna, Elizabeth Delgado. Pueden encontrarme en Facebook, en mi página Arte y Fotografía. Pueden revisar allí mi trabajo. Soy fotógrafa, nuevamente les recuerdo. Para contratos 0960-2960-94, estoy a las órdenes, gustosas de compartir con ustedes esta pasión. Nos vemos el próximo programa. Luna Papachos, fortísimos. Así es, gente, bueno, de mi parte me despido, yo soy Acecas el Diablo, no soy ni foto, no, mentira. les saludo Mauro el Diablo Blas. Ya saben, gente, los consejos de siempre, en este caso vamos a dar los consejos de Nax. Rueden siempre con mucho cuidado, con las protecciones debidas y recordando siempre que hay una persona que nos está esperando en casa. De mi parte me despido, muchas gracias por su sintonía, ya estaré más constantemente aquí viniendo a la radio. Mil disculpas nuevamente por las 3 semanas que no pude asistir. Nuevamente mil disculpas por la semana anterior, ya que tuvimos algunos problemitas personales. Todo el elenco de Torque Metal prácticamente, entonces no pudimos estar presentes en vida. En vivo. En vida, pero bueno. Estamos tratando de solucionar todo este tipo de cosas. Como sabrán ustedes, somos prácticamente nuevos en esto de hacer radio, pero lo estamos haciendo con el corazón y dándole gas a fondo. De mi parte me despido, como siempre, un motoabrazo para todos. Y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengas, el viento que nos pega es el mismo. Nos vemos la próxima semana, bye. Saludos, Max.